Bien, aquí estamos, 264-486-2419, lo digo despacito, mensaje de texto o WhatsApp. Ahora voy revisando, acá lo tengo conectado, aunque me dice que ya está cargado el mensajero, 264-486-2419, es el nuevo, por eso lo destaco tanto, porque sé que hay gente que quizás el sábado pasado no alcanzó a notarlo o se está enterando hoy porque no prestó atención a que hemos cambiado de mensajero. Entonces ya está también en las páginas, en mi muro, en el grupo, en todos lados. Y ya está presentada también ella, Silvana Bert. Biomagnetismo es parte de esta hermosa familia que está junto a nosotros, Oriente. ¿Cómo te va? Bienvenida. Hola Silvia, muy buenos días y muy buenos días a la audiencia. Gracias por estar aquí en este sábado luminoso. Hoy bello está el sábado. Hermoso día, hermoso. Lindo para salir a caminar, conectarnos con el sol, para hacer lo que sintamos. Exactamente. ¿Verdad? Para descansar también. También, de toda una semana de trabajo. Bueno, por eso yo te agradezco especialmente en este día que lo veo tan mágico que estés aquí junto a nosotros, primero mateando un poquito y charlando, y ahora presentando esto que vos hacés, que me parece tan maravilloso y que siempre me queda como interrogantes cuando hoy pensaba que venías y digo, biomagnetismo, ¿pueden recibir los chicos también? Y me traes de regalo, digo, antes de que le pregunte, ya viene esto, está como sí, muy sincronizada. Estamos conectadas. Sí. Bueno, quiero anunciarlo, gracias, porque trae de regalo para no solo niños, como viene el Día del Niño, sino para grandes, porcentajes de una sesión de Reiki más gemas para adulto, 50% la otra en sesión de biomagnetismo para adulto, y la otra también para niños, un vale por una sesión de Reiki para niños y el 50% de biomagnetismo. De descuento para el biomagnetismo para chicos, para niños. Es así. Uh-huh. Así es que gracias por eso. Es un mimo para el alma de quien esté escuchando y que realmente llegue para quien lo sienta. Uh-huh. Que está allí diciendo, ay, yo quiero probar, quiero saber. Quiero que me recuerdes, para quienes lo escucharon y para quienes no, que se enteren acerca de lo que es el biomagnetismo. Sí. Y bioenergética. Bueno, te cuento un poquito. El biomagnetismo es una terapia complementaria, ¿no?, que trabaja con imanes de mediana intensidad a intensidad alta en algunas ocasiones. Lo que hacemos con los imanes es colocar el imán polo positivo, polo negativo, eso genera un campo magnético en el cuerpo de la persona, y los ubicamos en distintos puntos energéticos donde al realizar este campo magnético vamos a establecer o reestablecer un equilibrio, logrando un pH neutro, y con esto buscamos un equilibrio o una sanación. Esta terapia o esta técnica fue descubierta por el doctor Gois, donde estos gérmenes patógenos, ya sean los virus, hongos, parásitos y bacterias, se ubican, ¿no?, en un terreno biológico alcalino o ácido, ¿sí? Mm-hmm. Entonces, al establecer este campo magnético donde nosotros focalizamos polo negativo, positivo, es como que impactamos ahí, matamos estos microorganismos que son los causantes de las enfermedades y logramos establecer este equilibrio y esta sanación. Es una cuestión física. Física. O sea, no es magia, no hace daño, no produce efectos en los órganos, no hay ningún impacto a nivel físico, ¿sí? Efectos secundarios como por ahí una medicación, nada. Acá la persona se trabaja impactando sobre su cuerpo, se hace un rastreo bioenergético, ¿sí? Un rastreo kinésico, uh-huh, bioenergético. Trabajamos con la energía de la persona, ¿sí? Uh-huh. Hablaba recién, Carlos, todo conectado. Del cuerpo energético, ¿no? Sí, sí. Y una vez que se localiza en esa persona, se va impactando en los distintos puntos que esa persona arroja en el rastreo, ¿sí? Ah, bien. Luego se dejan actuar los imanes sobre el cuerpo unos 20 minutos aproximadamente, que es lo mínimo. Uh-huh. Y yo aprovecho en esos 20 minutos a sumarle Reiki. Claro. Y bueno, la sesión, luego terminamos la sesión, yo trabajo con el paciente, después le voy contando lo que observé, uh-huh, lo que se trabajó. Y bueno, la sesión dura aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media, más o menos. Y bueno, se va viendo a esta persona de acuerdo a lo que te iba a decir, a esto iba, que también trabajo yo con la persona lo que trae, sí, porque a veces dice, bueno, yo tengo tal enfermedad, yo me siento así, entonces también trabajamos estos puntos localizados o sintomáticos, digamos. Perfecto. Y después voy al rastreo a ver qué es lo que hay. Porque puede ocurrir que venga con una enfermedad física, sí, o que venga con algún tema emocional, por decirlo de algún modo, una tristeza o ansiedad, ¿todo eso se trabaja también? Obvio, sí. Eso está dentro de lo que llamamos bioenergética psicoemocional. Entonces trabajamos todo lo que es emociones, también se hace un rastreo sobre las emociones y se va trabajando, se van descubriendo algún pesar, algún dolor de la persona, alguna tristeza, lo que sea. Y bueno, y se va trabajando y esas emociones después se van tumbando, se van descartando, se van tratando de que la persona primero la reconozca, después sepa que está, y bueno, y después se va trabajando para que eso vaya. Las hace conscientes, podemos decir, porque ¿cuántas veces nos pasa que no somos conscientes de tal o cual emoción? Hay gente que dice, vivo a lo loco. Estamos pendientes del reloj, de cumplir horario, que el trabajo, que esto, que hablar de una, yo siempre digo simple, que no es para nada simple, ama de casa, porque cuántas tareas tiene, trabaja afuera, pero termina siendo el trabajo de todos los miembros de la familia, ¿sí? Entonces, voy a esto, no es consciente de todo lo que va cargando, ¿sí? Exactamente. Y qué bueno es poder recibir un mimo de todo esto, o sea, no sabe qué es lo que tiene, pero llegar a la sesión y es como limpiarle todas esas emociones de las cuales no son conscientes y las hace consciente. Exactamente, es así, es así. Y a la vez, bueno, puede recibir también una sesión de Reiki o trabajar, como te digo, puramente la bioenergética emocional. Qué bueno. Uno por ahí también tiene como la necesidad, ¿no es cierto? Yo siempre digo, esta terapia no quita que uno vaya al médico, tome sus remedios, sea, es un trabajo paralelo que suma. Que me encanta. Que suma a la sanación y a buscar el equilibrio, ¿no? De la persona. Y es muy bueno que lo destaques, lo dijiste cuando empezabas la nota como terapia complementaria y queda claro, pero hacer énfasis en esto porque sobre todo las personas mayores, ¿no? Dice, che, pero yo tengo que dejar de ir al médico para hacer esto, ¿no? Estamos complementando y la mejoría es hasta más rápida, ¿verdad? Sí. Hay muchas personas que llegan y se entregan. Bueno, yo me entrego a esta sanación, yo quiero mejorar. A veces hay que trabajar con las expectativas, ¿no? También del paciente, que no es magia, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero esto requiere de un proceso, requiere de una búsqueda. Y bueno, es una alternativa bastante buena. Maravillosa. La depresión también. Sí. Para la depresión. Sí. Yo lo destaco porque dentro de la audiencia siempre hay consultas de en cuanto a lo emocional o estas, qué sé yo, quien tiene problemas psicológicos de algún tipo. Dije depresión, están los ataques de pánico. Tal cual. Sí. Las ansiedades de todo tipo que por ahí cuando no son bien controladas, cuando nosotros mismos no las podemos controlar, se van agravando. Mira, ¿verdad? También están las adicciones, todo lo que vos dices, depresión, ataques de pánico, bueno, todo lo que tenga que ver desde lo psicológico o lo emocional, ¿sí? Y bueno, lo físico ya sabemos. Todas las enfermedades físicas se pueden trabajar con biomagnetismo. Perfecto. Incluso también dolores de huesos. Ajá. Los problemas de columna, cervical, todo. Vamos, porque son las que siempre me consultan. Después sí. Van a decir, Silvia, no preguntaste esto. Sí. Y también, Silvia, quería también aclarar que para los niños, para los adolescentes, está bueno también poder complementar con el biomagnetismo, ¿sí? Ajá. No sé, se me ocurre por decirte, de epilepsia, diabetes, bueno, lo que sea. Ahí, siempre está bueno esto. El caso de un chico de un año, un nene pequeño de un año y casi 8 meses ya, uh-huh. que tiene problemas para caminar todavía, ¿también puede tener la consulta y llegar a vivenciar la sesión, digamos? Bueno, ahí habría que ver, ¿no es cierto?, qué es lo que este niño tiene, uh-huh. ¿sí?, primero. Bien. Pero la consulta y el sumar... Por ahí va con los estudios, ¿sí?, que sirva como ejemplo para quien... Sí, porque uh-huh. se puede hacer biomagnetismo, se puede hacer Reiki, se puede trabajar otro tipo de terapia, uh-huh. Igual para las mamás embarazadas, para los bebés. ¿Pueden recibir? Sí, después de los 3 meses, la mamá embarazada puede recibir biomagnetismo y bueno, Reiki desde siempre. Eso sí. Desde siempre. Estaba leyendo, gracias por traernos folletitos, y estaba leyendo todo lo que vos hacés y también esa sanación cuántica. No es lo mismo que el biomagnetismo. La sanación cuántica es diferente. Explícanos un poco acerca de eso. ¿Querés decir algo acerca de eso? ¿Tiene que ver? ¿O la trabajás en la sesión que vos hacés? ¿O es solamente Reiki y biomagnetismo? A ver, depende de lo que... Yo por ahí me fijo en lo que la persona necesita en el momento. A veces... Perfecto. Biomagnetismo, la persona va, yo quiero una sesión de biomagnetismo, perfecto. La uh-huh. sesión de biomagnetismo se complementa con Reiki por esos 20 minutos que el imán debe actuar. Maravilloso. Por ahí se puede hacer una sesión sola de Reiki, uh-huh. una sesión sola de sanación cuántica. Bien. O complementar el biomagnetismo con algo de la sanación cuántica, ¿sí? Porque la sanación cuántica también actúa con imposición de manos, ¿sí? Como el Reiki, no bien. Se toca a la persona tampoco. Perfecto. Se trabaja con la energía universal y bueno, uh-huh. es un sistema de sanación dirigido siempre al cuerpo energético. Perfecto. De la persona. Entonces, muy sutil, la persona a lo mejor el cambio lo sienta después. Uh-huh. Entonces, bueno, voy complementando. Igual que también puedo complementar en una sesión del paciente los cristales o las gemas. Ah, bien. Lo bien. Puedo unir al imán, o sea, no... Uh-huh. Y el poder sanador de las piedras es... Muy mágico. Bueno, es mágico, realmente yo estoy me atrapa mucho todo eso, así que bueno, viste, es como ir complementándolo en la necesidad de cada paciente. Perfecto. ¿Ves? Perfecto. Eso te lo preguntaba porque de repente quien escucha dice, pero yo puedo ir solo por la sesión de Reiki. Bueno, ya lo contestaste. Sí, esto sí. También es entregarse. Quiero ir y en la charla va a fluir a ver qué es lo que está necesitando la persona. Sí. Por ahí es el todo y por ahí es solamente una parte, pero vivenciarlo. El fin sigue siendo el mismo. Si ustedes siguen desde el principio del programa, todo lo que vamos hablando... Sí, tiene una conexión... Total. Bárbara. Total. Y que llevan a lo mismo, a que estemos mejor todos los días. No hay motivo para que estemos mal, ¿verdad? Sí, no. No hay el universo motivo. Te da todo. Lo que pasa es que a veces uno con la locura diaria o las cosas que bueno, que pasan, pero bueno, hay que parar, respirar y bueno, ver, ¿no?, las cosas. Te iba a decir, Silvia, lo que estuvimos hablando también de los niños en edad escolar, los chicos que tienen, estos chicos hiperkinéticos, por decir así, que no se pueden quedar quietos, que son los que molestan en clase, que no pueden dormir bien de noche. Ah, bien. ¿Y por qué medicar? En los casos que se pueda medicar, perfecto, pero por ahí una sesión de Reiki o una terapia de Reiki, que por ahí son 4 o 5 sesiones, hay cambios bastante profundos, Sí. Qué maravilla. Sí. Que se animen. Ojo, mamás que están escuchando, no sé si la pueden presenciar o no, pero sí, a la primera sesión van a ir, van a charlar con Silvana. Sáquense las dudas y anímense a vivenciarla. Yo iba a decir probar, pero no es probar. Es vivenciar. Es vivenciar esa sesión y permitirle a tu hijo que recupere la alegría. Sí, sí. Porque lo estábamos charlando en privado y no me contengo, lo tengo que decir. A veces es triste ver a un chico que pierde la alegría cuando siente que su mamá lo reta, su papá lo reta, la señora lo reta, y que él tiene en exceso de energía nada más. Él la tiene que aprender a canalizar y a distribuir en algún lado, y es tan pequeño que no sabe. Sí. Para eso necesita de nosotros, los adultos, y del amor. Tal cual. Es tan sanador el amor. Es tal cual, es así. Y estas cosas, como estas terapias, no cosas, esta terapia como la que Silvana hace, nos llevan al centro nuevamente, al eje, nos traen, nos recuerdan que si uno está bien, puede estar bien sin dudas con el entorno. Entonces, ese chico va a estar más tranquilo. ¿Y por sí? El solo hecho de que yo esté mejor. Pero eso es así. Es así, así que yo te agradezco inmensamente esto de destacar en el final la posibilidad que tiene una mamá de llevar a su chico, y quiero dejar la invitación abierta a las docentes, que a esta altura del año... Sí, yo tengo pensado trabajar más sobre el mes del maestro, ¿no? ¡Qué bueno! Hacer algo también con las docentes y bueno, y quería aclararte eso, Silvia, también, que no solo es una terapia para adultos, ¿sí? Sino que también están los niños que pueden recibir Reiki, los bebés pueden recibir Reiki. En ese caso, obviamente, tiene que estar la mamá presente, la sesión es más corta y se hace con el bebé cuando se duerme, es mejor, ¿no? Es mejor, sí. Y en los chicos van, se sientan en la camilla o se acuestan y bueno, y todo fluye y ellos, es maravilloso realmente, el niño tiene... otro campo áurico. Sí. No sé cómo. Será más corta a veces la sesión o no, pero bueno, depende de cada uno. Y a veces, bueno, ellos por ahí no quieren ir a otro terapeuta o no sabe la maestra o la mamá dónde ir. Y esto ayuda muchísimo. Claro que ayuda muchísimo. Y como complemento, si tiene alguna enfermedad física, el biomagnetismo ayuda mucho. Perfecto. Yo no te digo a lo mejor de curar una diabetes, por ejemplo, es lo que se me viene a la cabeza, pero sí mejorar la calidad de vida, disminuir dosis. Maravilloso. Bueno, trastornos alimenticios, adicciones, bueno, todo lo que es psicoemocional, bueno. Tipos de bloqueos, maravilloso. Global. Sí, bloqueos, sí, también. Bien, biomagnetismo y bioenergética. Una sesión que vos podés recibir en conjunto con Reiki en Oriente, Centro Integral, con Silvana Bert. Y vamos a regalar hoy una. A partir de este momento lo voy a habilitar ya a quienes desean, ya que te escucharon y quedó clarísimo. Así espero. Sí, que sí, quedó clarísimo. Lo vamos a sortear una y una. Hoy, dale. Una y una. ¿Qué quiere decir una y una? Vamos a regalar una para adultos y una para niños, ¿sí? Y ya les voy a decir si va a ser la sesión de biomagnetismo o la sesión de Reiki. ¿O vos crees que vayan de la mano? No. La sesión de Reiki es regalo total. Biomagnetismo es el 50% de descuento, que bueno, está también bueno. Sí. Y la pueden adquirir tanto los adultos como los niños. Vamos a regalar... el descuento hoy. Bueno, para más cerca del Día del Niño, regalar la desencargo total. O sea, perfecto. El próximo sábado. Así es que hoy vamos a regalar el descuento de la sesión de biomagnetismo para adulto y la de niños. ¿Sí? Dale. Al 264-486-2419. Así lo digo despacito para que puedan anotarlo o mandar ya. Quienes lo sientan, quienes lo desean, para que estemos mejor y plenos. 264-486-2419. Me dicen nada más, quiero participar y el premio puede ser de ustedes. Jugamos media hora, a ver, y 40. 12:40, cierro concurso. ¿Les parece? Gracias, Silvana. No, por favor, gracias a ustedes, Silvia y Alejandro, que siempre nos invitan, y esta radio se inspira magia. Sentimos, muchas gracias. Sentimos las ganas, ¿eh? Nos energizamos todos. Sí, así es. Espero que así sea y se sienta. Gracias, Oriente.